De pronto, una explosión sin tiempo ni dónde, sin grito ni humo, sin sangre ni llanto, produce el milagro, el suceso, el acontecimiento secreto